ponte a tocar tu suave flauta de caña y alejarás de ti la soledad. Y puse al viento con son melodioso tu flauta de caña de suave sonar. Toca una cumbia de nuestra Colombia, entra tu sangre por el río. No te sientas triste con tu flauta de caña, no te sientas solo con tu flauta de caña, no te sientas triste con tu flauta de caña, no te sientas solo con tu flauta de caña. Ule, lo, le, ule, le, lo, la, la. Ule, le, lo, le, lo, la, la. Ule, lo, le, ule, le, lo, la, la. Ule, le, lo, le, lo, la, la. ¡Vamos! Si alguna pena se acerca a tu alma y en tu cabaña junto al río estás, voy a tocar tu suave flauta de caña y alejarás de ti la soledad. Y puse el viento con son melodioso tu flauta de caña de suave sonar. Toca una cumbia de nuestra Colombia y da tu sangre por el río.